8 de la mañana, 12 minutos en todo el país. Estamos hasta las 9 acompañándote por la 1080. Y decía antes de irnos a la pausa que tenemos visita. Visita que tiene que ver con el mundo de la pequeña y mediana empresa. Este universo tan particularmente castigado por las políticas neoliberales, las de antes y las actuales. Y si siguen en adelante, también por las de adelante. Y nos visitan, quien es un amigo de la casa, Carlos Ferrari, titular de APYME Bahía Blanca. Y quien está de visita en Bahía Blanca, que es Roberto Ratti, gerente general de APYME. Así que Carlos, Roberto, buenos días y muchas gracias por la visita. Un gusto por atendernos, Fede. ¿Qué tal? Buen día, es un placer estar aquí. Bueno, Roberto, cuente primero que nada un poco el chusmerío. ¿Qué anda haciendo por Bahía? Bueno, generalmente nosotros somos una entidad gremial empresaria a nivel nacional que tiene 9 delegaciones en las principales ciudades de todo el país y bueno, hay que ir a conocer y recorrerlas y charlar un poco con los empresarios para conocer bien qué es lo que está sucediendo en cada uno de los lugares. Tener contactos con donde podemos, intentamos tener contacto con las autoridades locales, para también trasladar la problemática que vemos que está sucediendo y visitar las radios, los medios y tratando de difundir cuáles son nuestras ideas. Bueno, y en esto de andar recorriendo y visitando, ¿con qué panorama se va encontrando? A nivel general un panorama muy complejo, digamos, ¿no? La caída del consumo interno es muy notoria en todos lados. La pérdida del poder adquisitivo del salario se nota parejo en todos lados y eso repercute por supuesto en todos los la industria y el comercio pequeño y mediano de todo el país. A eso hay que agregarle una liberación indiscriminada de las importaciones, a eso hay que agregarle los tarifazos que han impuesto desde el gobierno nacional y una serie de condimentos más que nos llevan a que la situación sea bastante crítica. Ayer se dieron a conocer algunos números del INDEC a propósito de pobreza. Hablan de un crecimiento en la comparación interanual de la actividad económica del 1 y pico%, pero a la vez de una caída respecto de diciembre, y en todo caso un crecimiento del 1,1 interanual en el marco de la caída que se ha tenido no parece, digamos, demasiado significativo, y no sé en qué medida esto puede impactar o significa algo respecto de la realidad que describe de las pequeñas y medianas empresas. Supera el 30% el índice, y en Bahía Blanca estamos en el 10%, ¿sí? Y 9,6% de desocupación. Tercera ciudad en el país, después de Mar del Plata y Gran Buenos Aires. Nosotros habíamos analizado que probablemente estos meses íbamos a tener estos indicadores que iban a hablar sobre un repunte de la economía. ¿Por qué? Porque en el mes de diciembre del 2015 se produce la gran devaluación. Los números fuertes de la caída de la economía se sintieron en enero, febrero y marzo, el primer trimestre del 2016. Entonces todo número comparativo, por más que sea, va a arrojar un resultado positivo. Porque es verdad, la economía comparada con esos niveles tan en una caída tan brusca como la que tuvimos en ese momento, el número iba a perjudicar seriamente los indicadores. Entonces se esperaba de que hubiera una comparado interanualmente con esos valores. Ahora, cuando se compara trimestralmente, porque la evolución de la caída, uno tiene que hacer la evaluación de cómo estuve el mes anterior, o como para recuperarme, o para ver cómo analizo, no me comparo con el año pasado, me comparo con el mes anterior, con el trimestre anterior. Esos indicadores siguen dando que hay una caída. Entonces, es la forma de informar y de distorsionar los determinados valores. Lo mismo sucede con los indicadores de pobreza y de indigencia, ¿no? Si uno no tiene un parámetro anterior de cómo estaba, no puede saber si hay una caída o una mejora en el indicador, ¿sí? Todos sabemos positivamente que en su momento el INDEC también lo hacía, el gobierno anterior también lo hacía para pagar menos tasas, distorsionaba los números de del INDEC porque eso implicaba tener que pagar menos intereses de una de las deudas emitidas. Entonces, los indicadores reales son los indicadores que uno palpa en la economía y en todos lados, cuando ve que hay desocupación, cuando ve que hay aumento en los costos de las tarifas, cuando hay aumentos en los peajes, cuando hay aumento en un montón de otras cosas que van impactando seriamente la economía de cada uno de los habitantes de nuestro país. En la primera parte del programa solemos repasar las tapas de los diarios. Y hoy el cronista comercial explica lo que, bueno, ya es sabido, pero me gustaría que lo expliquen ustedes como hombres del mundo empresario, que es el hecho que la apertura importadora, fundamentalmente la importación de bienes de consumo, digamos, impacta de lleno en la producción nacional. Una cosa es importar un insumo para producir y otra cosa es importar el producto ya terminado. ¿Cómo es? ¿Cómo está eso ahí? Sí, son números realmente muy preocupantes, digamos. Hay algunos números que están publicados que partimos de cero, digo, nosotros cuando se habla de que la importación de la carne porcina aumentó un 300, un 400%, era porque partíamos de cero. Antes no importábamos, nosotros no necesitábamos importar cerdo. Un país como el nuestro no necesita importar ese tipo de cosas. Entonces, digo, todo está impactando. El calzado, hay un 30% de aumento de las importaciones. En valores de unidades, que eso es lo preocupante. Cuando uno analiza los valores a valores constantes o a valores de unidades, digo, puede haber una variación y puede decir, bueno, no, está bien, pero lo que pasa es que el dólar aumentó o alguna cifra aumentó. No, cuando se habla de valores de unidades es que se ha dejado de producir en el país alguna parte de eso necesariamente. Cuando uno, como vos decís bien, importa bienes de capital, que es para la producción y para poder hacer, es porque el país está en desarrollo. Esa caída brusca de la importación de bienes de capital, importación de los insumos grandes directamente, es lo que genera que dice esta economía está yendo para otro lado totalmente distinto. Por eso es el cierre de las fábricas, por eso es la caída del mercado interno, por eso es la caída del empleo formal. Carlos, ¿y cómo es la situación que escribe Roberto, o cómo impacta, digamos, en Bahía Blanca, que tiene, digamos, sus particularidades productivas, con una dependencia grande de, bueno, un sector multinacional que tenemos en la costa y demás? ¿Cómo es hoy en nuestra ciudad todo esto? Dos cuestiones. Primero, esta apertura indiscriminada de las importaciones en general y en todos los productos como se viene dando, digo, en blanco, en frutas, en verduras, estamos importando zanahorias, ¿sí? Sí, importar productos primarios es ridículo. Blanco, todo, se desactiva FADEA, la fabricación de nuestro pucará, y vamos a traer aviones similares de Estados Unidos. Bueno, digo, todo esto impacta 100% negativamente contra la producción nacional. Bahía Blanca, nosotros tenemos una ciudad que tiene dos actividades básicas y fundamentales, que es la actividad mercantil del comercio y la actividad de servicios. Nosotros, a partir de los 90, perdimos muchísimas industrias manufactureras que generaban valor agregado en la zona y en Bahía Blanca. Industrias importantes, como fideos, la fábrica de fideos, ahora no recuerdo el nombre, pero que era muy muy muy muy conocida. Manera, Barrita de Oro. Barrita de Oro, una fábrica muy conocida acá, entre otros. Bueno, la propia fábrica Torello, con la indumentaria, ¿sí? Por citar, y otras. Hoy, Bahía Blanca es una actividad, como dije antes, de la actividad comercial y de servicios. Cuando digo de servicios, todo esto fue la transformación que hubo en los 90, la desaparición de industrias, y pasamos a ser una zona con nuestras empresas de servicios. Esto no genera valor agregado, sin desmerecer la actividad de servicios, que también es necesario prestarlo, pero esto es una actividad satélite de lo que debiera ser realmente la actividad industrial propia, con soberanía, con valor agregado, etcétera, etcétera, que no tenemos. que no tenemos. Hoy en Bahía Blanca. En Bahía Blanca vinieron inversiones, más de 3.000 millones de dólares, con las plantas del polo petroquímico, por así decir, que son empresas transnacionales, que están radicadas, que son altamente robotizadas, que no generan tanta ocupación de mano de obra, porque esto es así. Este es el tipo. Y hoy, en la actividad de los servicios, hay distintos tipos de problemas. ¿Todos tienen trabajo? No todos tienen trabajo. Hay complejidades, esto cuando hay paradas de planta, etcétera, etcétera. Pero las pone en una situación de competitividad muy desigual para poder cotizar, en los cuales más de una vez se terminó cotizando por debajo del costo para tener trabajo. Esta es la cuestión real, y cuando digo estamos con el 9,6-9,7% de desocupación, es una ola que empieza a llegar a Bahía Blanca progresivamente en cuanto a falta de actividad y en cuanto a mayor desempleo. No hay toma de nuevo empleo, hay despidos a goteo, sin lugar a dudas. Hay empresarios pymes de distintos sectores, aún de la actividad comercial del local de Bahía Blanca, el comercio chico, con muchos problemas. Problemas de todo tipo, por el aumento de las tarifas, por los despidos, por la caída en el consumo, la caída del poder adquisitivo que implementa este modelo, que es un modelo totalmente dirigido, como dijimos antes, como dijo Roberto. Y bueno, todo esto, vuelvo a repetir, es muy complejo, muy complejo. Nosotros por eso siempre veníamos analizando y realizando estudios para tener industrias propias, ¿no? Vos lo sabes bien. Y bueno, son todos procesos que vamos a seguir trabajando en ese camino, como los parques industriales para generar actividad propia. Cuando digo propia me refiero de producción nacional y que intervengamos realmente las pymes. Hoy todavía esto tiende a ser corrido del escenario de participación. Roberto, mucho se jacta el gobierno nacional toda vez que le plantean la situación en la que se encuentran hoy las pequeñas y medianas empresas, emprendimientos familiares, digamos, todo el sector de la economía popular, pero digamos, concretamente respecto a las pymes hablan de la ley PYME. ¿Qué significa en todo caso y por qué es, como he escuchado también y leído a muchos integrantes de este sector, decir que bueno, es de corto alcance, que no implica en el contexto actual mayores beneficios? En realidad, la ley que en su nombre original es una ley de apoyo a la producción, digamos, ¿no? Y a la renovación productiva. Si bien tiene algunos pequeños beneficios, muy a corto plazo, fundamentalmente está dirigida para los grandes sectores. Que pueden estar alcanzados en alguna de las contemplaciones que hay, de los beneficios que hay. Dentro de los beneficios son todos beneficios dados a presuntas ganancias, digamos, ¿no? Apuntan a que la empresa sea viable, a que la empresa sea que va a obtener beneficios en pos de la ganancia que vayan a tener. Entonces, en un país con un contexto recesivo, como estamos analizando, con todos los parámetros que estuvimos analizando ahora, uno no puede presuponer que las pymes van a arrojar ganancias como para poder obtener parte de algunos de esos beneficios. Otra de las cuestiones que tiene, por ejemplo, es la aplicación del 10%, descontar el 10% del impuesto a las ganancias de toda la inversión productiva. Insisto, en este marco de contexto en el cual estamos analizando, son pocas las pequeñas y medianas empresas que pueden ponerse a hacer una inversión productiva. ¿Qué empresa hoy en un contexto, digamos, invertiría para venderle qué a quién? Claro, entonces, bueno, y encima, bueno, ese 10% se aplicaría en el 2018, o sea que no es que yo estoy seducido con algo como para decir, bueno, compro una máquina o renuevo el galpón o hago alguna inversión en alguna cosa porque inmediatamente voy a tener el resultado del beneficio. No, el beneficio es a partir de la ganancia, del impuesto a la ganancia que tengo que pagar en el 2018. Entonces, realmente nosotros participamos mucho del debate en la Cámara de Diputados a nivel nacional. Planteamos de que esa no era la salida que nosotros necesitábamos. porque no se reconoce la emergencia. Acá el grave problema está que el Estado no está reconociendo que hay una emergencia nacional con respecto a la pequeña y mediana empresa. Entonces, a partir de que no se reconoce eso, si uno no reconoce que está enfermo de algo, no va a tomar los medicamentos que sean necesarios para curar esa enfermedad. Entonces, cuando transcurrimos por esa etapa, es muy difícil todo. Pero insisto, la ley, ellos insisten, y además la ley tenía seis títulos más todos los demás artículos que llevan adentro de cada uno de los títulos, y solamente fueron reglamentados parte de dos títulos. O sea que todavía no está reglamentada gran parte de esa ley. Es decir, que termina pasando lo que con muchos de los anuncios del gobierno, que en algún momento digamos, son inicialmente pomposos y después no se los dota de contenido. Claro, pero hay algo más preocupante también. Por ejemplo, el presidente de la Nación, en su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, nombró una sola vez la palabra PYME y no nombró ninguna la palabra industria. Digo, me parece que eso tiene que ver en el discurso de un presidente donde plantea al pueblo de la Nación cómo va a ser el año. Digo, que no se nombre la palabra industria y que solamente se mencione una sola vez la palabra PYME en mención de esta ley, haciendo un repaso de lo que había pasado el año pasado, me parece que es preocupante, porque eso pinta demuestra cuál es la orientación que tiene este gobierno. Y a propósito de declaraciones, y lo comentaba Carlos en off, bueno, se conocen, ¿no?, y se publican, de hecho salen en la tapa del diario oficialista La Nación, declaraciones de Macri en las que le atribuye a la conflictividad social la poca llegada de inversiones. Bueno, creo que con el panorama que hay internacional y la política actual del gobierno, difícilmente vengan inversiones. En cuanto a las protestas sociales y a las manifestaciones sociales, es producto del modelo de una actividad económica que es, sin lugar a dudas, para pocos. Digo, este proyecto es un proyecto primario, extractivista y que favorece la agroexportación a todos los grandes grupos económicos, ¿sí? En su momento, me acuerdo, año 76, quien diagramó esto también fue el doctor José Alfredo Martínez Dios. Hablaba de un país con 10 grandes familias, agroexportador, ¿sí?, y el resto queda fuera del escenario de participación. Nuestro presidente, cuando habla del gran supermercado del mundo, nunca habló de la industria y de la producción nacional. Hoy, todo lo que se empezó a recuperar los últimos 12 años en la República Argentina, de más de 400 parques industriales, muchos embrionarios, pero actividad de generación de valor agregado que faltaba. Pero esto no se, la preocupación nuestra es que esto se interrumpe, se corta, sin lugar a dudas que para recuperar un país así necesitamos políticas activas con profundización como mínimo 40 o 50 años. 12 años no alcanza. ¿Sí? Bueno, este es el tema, la discusión de los dos modelos de país. Este es un modelo de país para pocas mil empresas, en la cual las micro, pequeñas y medianas empresas quedamos fuera del escenario de participación con serios problemas. Son las 8 de la mañana, 30 minutos en todo el país. Nos visitan el gerente general de APYME, Roberto Orlati, y Carlos Ferrari, titular de APYME Bahía Blanca. Tenemos que ir a las noticias, pero les vamos a robar 5 minutos más. Sabemos que tienen otra entrevista para luego de las noticias cerrar la charla. Vamos con la info con Diego Riche y volvemos. AM1080, LU3. Transmitiendo desde sus estudios, ubicados en la Madrid 116. Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. LU3, AM1080. LU3. Para mitad del año pasado, los primeros 6-7 meses de gestión del gobierno de Macri, se hablaba del cierre de miles de pequeñas y medianas empresas. Se daba, digamos, un número en ese momento que, por otra parte, digamos, en el marco de la evolución de la aplicación del plan económico, obviamente iba creciendo. ¿Cómo está ese número hoy? Digamos, ¿hay alguna idea más o menos acabada de cuántas pequeñas y medianas empresas han tenido que dejar de funcionar o cuántas están en eso? El tema de los números es un número a veces medio mentiroso, para arriba o para abajo. Según el informe que publicó hace unos días la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, CAME, hay 6.500 empresas que han cerrado. ¿Pero por qué hablo de los números mentirosos? Porque hay muchas empresas que han dejado de pagar porque no han podido, porque están asfixiadas. Esos números se toman en cuenta en función de cómo pagan determinados impuestos. Entonces han dejado de pagar esos impuestos porque... Ahí está. Perdón, disculparlo, no. Teníamos un problema de micrófono. Entonces han dejado de pagar, y no es que la empresa cerró, sino que sigue produciendo, pero no puede pagar porque han quitado los planes de facilidades de pago, por ejemplo, de los aportes patronales. Y entonces, por eso digo que esos números son distorsivos. Ahora, hay muchos otros números en los cuales se toman en cuenta. Por ejemplo... Más de 400 comercios que han cerrado en Mendoza, producto de las compras en Chile. Más de 400 restaurantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, producto de que la gente no tiene plata para poder ir a consumir. Y así sucesivamente, cuando uno analiza los distintos lugares, va viendo cómo en la acumulación ese número es mucho más grande. ¿Sí? En el día a día, en el recorrer permanentemente, ese número realmente asusta y es mucho. Además, quería agregarte, 3.500 kioscos cerraron y nuevamente va a pasar gran parte del empresariado PYME. El paso siguiente es a la informalidad antes del posible cierre, ¿sí? Porque va, nuevamente hubo una recuperación a la formalidad y ahora nuevamente va a pasar a la informalidad de la actividad económica. A todo esto, a PYME, digamos, forma parte de distintos colectivos, bueno, la multisectorial contra el tarifazo, además está muy muy involucrada y con una actitud muy muy marcada respecto de, no sé, las medidas de fuerza que se han realizado, las movilizaciones. Hay una participación activa que tiene que ver un propio también con un poco con la propia historia de las pequeñas y medianas empresas en Argentina. Bueno, ¿en qué escenario estamos? ¿Cómo sigue? ¿Qué pasa? Bueno, mañana está el paro de la CTA, el 6, el de la CGT. ¿Cómo juega allí a PYME también? Te comento, en Bahía Blanca, nosotros integramos acá en Bahía Blanca el espacio en defensa del trabajo y la producción nacional, concretamente con el sector de los trabajadores, de la CGT Regional Bahía Blanca, de la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires, de ADUNS, sí, de la CETEP, de la economía informal, de las cooperativas, ¿sí? Un amplio espectro del espacio del trabajo. Estamos conformando esta mesa en común, en la cual hemos participado el día 7 de marzo acá en Bahía Blanca. Mañana vamos a participar en apoyo con el sector de los trabajadores de la educación y los trabajadores de la administración pública, que es la CTA, y... También acá en Bahía Blanca cerramos en la mesa de trabajo con la CGT para el próximo 6 de abril, en la cual va a haber una, aparte del paro, en Bahía Blanca vamos a tener movilización. ¿Y cómo es esto en el plano nacional? Es similar, digamos, ¿no? Si bien algunas medidas nosotros acompañamos, nosotros consideramos que estamos transitando, como nos ha tocado en otros momentos de la economía del país, una alianza estratégica con los trabajadores, con los sectores afectados, de la economía social, cooperativas, empresas recuperadas. Entonces avanzamos en todo lo que podemos en muchas de estas cosas. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se dio particularmente que el triunvirato de la CGT, nosotros estuvimos reunidos con ellos, diciéndole reafirmando esta alianza estratégica que tenemos con los trabajadores, y diciéndole que había que avanzar, había que hacer algo. No podía la CGT no estar presente en la preocupación cuando se han perdido tantos puestos de trabajo y cuando vemos que esto se sigue profundizando. Pero bueno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no va a haber movilización el día 6, sí la va a haber mañana con la CTA junto con otros gremios de la CGT que se han adherido. individualmente. Y participaremos ahí y estaremos en cada uno de esos lugares donde nos requieran. Ahora en la ciudad de Buenos Aires se viene la lucha por la pelea por el tema del Hotel Bauen. Y ahí estamos nosotros. Es una cooperativa gestionada por los trabajadores que han tomado el hotel y que realmente lo han llevado muy bien adelante. Se votó una ley en el Congreso de la Nación por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores por mayorías muy importantes. Hubo solamente un par de bloques que no votaron. Y el presidente de la Nación vetó esa ley, dejando 140 trabajadores en la calle. Entonces, digo, eso es lo que se está viviendo. Eso es lo que nosotros vamos a enfrentar y que nosotros estamos dispuestos a poner el cuerpo a todo eso. Finalmente, en este sentido, Bauen es paradigmático. Una empresa que se crea con plata de la dictadura o del Estado Nacional cooptado por la dictadura. Sí. Unos empresarios que nunca pagaron el préstamo, dejan a la gente en la calle en los 90 y encima después quieren impedirles que subsistan. 130 familias. Uh-huh. Esta cooperativa de trabajo del Bauen, quiero aclarar también que está asociada, sí, a nuestra PYME, a nuestra entidad. ¿Sí? Hay mayor responsabilidad de respaldo y apoyo por este tema, ¿no? Roberto Orlati, gerente general de APYME, Carlos Ferrari, titular de APYME Bahía Blanca, agradecerles la visita. Sabemos que andan con mucho apuro, que tienen una jornada, digamos, extensa, así que bueno, muchísimas gracias por estar acá hoy. Gracias, buen día, Federico, un gusto. No, muchas gracias, realmente es un placer estar aquí, y más en una cooperativa, para nosotros es parte de lo que sentimos y es parte de lo que queremos transitar juntos.